Bienvenidos. Este es el día número 115. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Demos gracias a Dios por el camino recorrido y pidamos el auxilio del Espíritu Santo para recibir con fe y para vivir con amor y obediencia la palabra que escuchamos. Hoy tenemos textos del libro de los jueces, del libro de los Salmos y de la carta del apóstol Santiago. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los jueces, capítulo 3. El Señor dejó que sobrevivieran algunas naciones para poner a prueba por medio de ellas a Israel, a todos aquellos que habían intervenido en las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para enseñar a combatir a los que no lo habían hecho antes, es decir, a las nuevas generaciones de israelitas. Esas naciones son las siguientes: los filisteos con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas naciones sirvieron para probar a Israel y ver si era fiel a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Por eso los israelitas tuvieron que vivir en medio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los gibitas y los jebuseos. Ellos se casaron con mujeres de estos pueblos, les dieron por esposas a sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aserás. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cusán-Risataim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador que los libró. Este fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel. Él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Así hubo paz en el país durante 40 años. Después murió Otniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor dio poder a Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque ellos hacían lo que es malo a los ojos del Señor. Después de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó y derrotó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Así los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas clamaron al Señor, y Él hizo surgir como salvador a Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Ellos le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo que ciñó debajo de la ropa sobre el lado derecho. Luego fue a presentar el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy obeso. Apenas terminó de presentar el tributo, Ehud despidió a la gente que había transportado la carga, y él, al llegar a los ídolos que están junto a Gilgal, volvió a presentarse delante del rey y le dijo: «Rey, tengo que comunicarte un asunto confidencial». El rey dijo: «Retírense todos». Y todos los que estaban con él salieron de su presencia. Cuando entró Ehud, el rey se encontraba en la habitación de arriba, que era más fresca y estaba reservada para él solo. Ehud le dijo: «Tengo que comunicarte un oráculo divino». El rey se levantó de su trono. Entonces Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el lado derecho y lo clavó en el vientre del rey. La hoja se hundió hasta la empuñadura y quedó totalmente cubierta por la grasa, porque Ehud no extrajo el puñal del vientre. Después de atrancar las puertas de la habitación alta, Ehud salió por la ventana. Enseguida llegaron los servidores y vieron que las puertas de la habitación alta estaban trancadas. Entonces dijeron, «Seguramente está haciendo sus necesidades en la habitación ventilada». Esperaron hasta cansarse, y al ver que no abría la puerta, tomaron la llave, abrieron, y encontraron a su señor muerto en el suelo. Mientras ellos esperaban ansiosamente, Ehud había logrado escapar. Después de pasar por el lugar llamado Los Ídolos, se había puesto a salvo en Seirá. Apenas llegó al territorio de Israel, tocó el cuerno en la montaña de Efraín, y los israelitas bajaron de la montaña junto con él. Ehud iba al frente y les dijo, «Síganme, porque el Señor les ha entregado a Moab, el enemigo de ustedes». Ellos lo siguieron, ocuparon los vados del Jordán que estaban en Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a los moabitas, que eran cerca de 10,000 hombres, todos fuertes y aguerridos. No pudo escapar ni uno solo. Así fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y hubo paz en el país durante 80 años. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Él también salvó a Israel. Después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, y él los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Ha-Goim. Los israelitas clamaron al Señor, porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. En aquel tiempo, juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Débora mandó llamar de Quedes de Neftalí a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo, «El Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente. Ve a reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos». Barak le respondió, «Si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré». Ella le dijo, «Yo iré contigo». Pero entonces la gloria de la campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. Débora fue a Quedes junto con Barak, y él convocó en Quedes a Zabulón y a Neftalí. Lo siguieron 10,000 hombres, y también Débora subió con él. Heber, el kenita, se había separado de Caín, de los descendientes de Jobab, el suegro de Moisés, y había extendido su campamento hasta la encina de Saananim, cerca de Quedes. Cuando informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, aquel reunió todos sus carros de guerra, 900 carros de hierro, y a toda la gente de que disponía, y los condujo desde Jaroset Ha-Goim hasta el torrente de Quizón. Débora dijo a Barak, «Levántate, porque ha llegado el día en que el Señor pondrá en tus manos a Sísara. El Señor va delante de ti». Entonces Barak bajó del monte Tabor al frente de los 10,000 hombres, y el Señor hizo que Sísara, todos sus carros y todo su ejército, huyeran despavoridos delante de Barak. Sísara se bajó de su carro de guerra y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Ha-Goim, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de la espada. No quedó ni un solo sobreviviente. Mientras tanto, Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el Kenita, porque Yavin, rey de Hazor, y el clan de Heber el Kenita estaban en buenas relaciones. Jael le salió al encuentro y le dijo: «Ven, señor mío, pasa por aquí, no temas». Él entró en su carpa y ella lo tapó con una manta. Él le dijo: «Por favor, dame un poco de agua porque tengo sed». Ella abrió un recipiente donde había leche y le dio a beber. Luego lo volvió a cubrir. Él le siguió diciendo: «Quédate a la entrada de la carpa, y si viene alguien y te pregunta, ¿hay aquí algún hombre?, respóndele que no». Pero Jael, la esposa de Heber, sacó una estaca de la carpa, tomó en su mano un martillo y, acercándose a él sigilosamente, le clavó la estaca en la sien hasta hundirla en la tierra. Sísara estaba profundamente dormido, agotado por el cansancio. Cuando ya estaba muerto, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. Jael le salió al encuentro y le dijo: «Ven y te mostraré al hombre que buscas». Él entró junto con ella y vio a Sísara, que yacía muerto, con la estaca clavada en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yavin, rey de Canaán, delante de los israelitas. El dominio de los israelitas sobre Yavin, rey de Canaán, se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que lo exterminaron por completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 116. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor: «Por favor, sálvame la vida». El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Alma mía, recobra la calma, porque el Señor ha sido bueno contigo. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Tenía confianza, incluso cuando dije: «¡Qué grande es mi desgracia!». Yo, que en mi turbación llegué a decir: «Los hombres son todos mentirosos». ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Yo, Señor, soy tu servidor. Tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén, aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comienza la carta del apóstol Santiago. Capítulo primero. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente sin exigir nada a cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espera recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se gloríe cuando es exaltado, y el rico se alegre cuando es humillado, porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.